Los sábados a la tarde estamos madurando sueños. Tantos sueños escondidos en las sombras del dolor. Solo me queda el silencio que lleva mi corazón. Caminando el cotidiano para despertarte el interés por aquellas cosas que son nuestras cosas. Con Adel Gómez y Mónica Rúa, los sábados de 18 a 20, madurando sueños. Sueño que despierta adentro, sube por la soledad. Madurando sueños, desenvolviendo anécdotas, historias y música del interior de nuestro interior. Sé libre como el